aunque el puente esté muy grande, ya se le mira a la orilla. Una raya más al tigre, dicen que no se le mira, si ya he vivido de todo. Pues que sea lo que Dios diga, mi rostro no es amigable, no soy monedita de oro, pero soy hombre confiable, de respeto y a mi modo, me gusta ajustar las cuentas. Las traiciones no perdono, pa' mis amigos el Meño, Garibay mi apelativo, el Valle de Mexicali, lugar donde yo he nacido, y ese rancho El Pescadero, lo recuerdo con cariño. De una super pavoneada con un gran significado que no cambiaría por nada, mi amuleto de la suerte, mi panterita dorada, compadre monito al tiro. Y a mi padre nunca olvido, mi admiración y respeto, sabes que cuentas conmigo, la prisión es pa' los hombres, que son criados en peligro, con la banda y con norteño, me amanezco y muy seguido, la gente sigue a mi mando, explicado y bien macizo, ¿quién dijo que no se puede? Y siempre le hemos podido.